Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya pues, queridos compañeros, ya estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Estamos un poquitito ahí, a ver, vamos a bajarle un poquitito, estamos en Saturan Sound. Queridos compas, estamos comenzando ya una nueva jornada más de Contra, de la Contra Babilónica, queridos compañeros. Segunda semana del mes de agosto. Del mes de agosto, que vendría siendo el número 8 del año. Estamos comenzando ya una nueva jornada de Contra Babilón. El día de hoy tenemos algunas cositas, tenemos otras cositas y otras cositas también, así que los esperamos para que puedan escuchar y puedan entretenerse e informarse con todas esas cositas que tenemos, pues, compas. Le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes con un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, queridos compas, donde quiera que estén, en los diferentes territorios donde pueden estar escuchando lo que es el programa. a través de las diferentes plataformas, a través de los diferentes medios alternativos de comunicación, pues queridos compas, ya comenzamos con la buena música que escuchamos a Resorte, sonando del año 95 más o menos, con lo que es el rap core desde Toluca, México, sonando lo que es Resorte, el disco Extra Large o XL, sonó Sobre Tierra. Es bueno el rap core, como le llaman, ya, o new metal, no sé, tiene diferentes nombres, pero en este caso es como rap core. Son bandas rockeras que tocan rap también, es decir, es como un rap con banda, como le llaman por ahí, como Riot Propaganda, por ejemplo, que es bandota, que son miembros de Los Chicos del Maíz con Habeas Corpus, por ejemplo. No sé qué otra, Machaza, que por ahí también los tenemos en carpeta. Machaza, donde está Coño Man junto con su banda. Buena, cuando estaba la MC, la compañera, la MC, la Michu MC, po, con el grupo. Oh, se me fue. ¿Cómo se llama el grupo? Sangre Aborigen, puede ser o no, o estoy equivocado. Nada que ver. A ver, busquemos en esta enciclopedia virtual de música que tenemos, ¿no? No es Sangre, parece. ¿Cómo se llama el grupo de la MC, de la Micho MC, bo, que tocan con banda? Oh, ese me fue. No, pero no me voy a quedar con las ganas. No me voy a quedar con las ganas. A ver, tienen un tema que se llama Enfrentamiento, si no me equivoco. A ver si no aparece por acá. Puta, ¿para qué me metí en esa pata de los caballos? No, parece que no se llama así. Pero bueno, ustedes conocen mejor que yo, me imagino, de lo que estamos hablando, ¿no? Queridos vecinos, o no pasa nada. Y Michu MC, la sangre rebelde. Ahí está, po. Michu MC, la sangre rebelde, si no me equivoco, ¿no? Así se llama la banda, parece, pero ahí son rap con banda. La chira, que le meto en la pata a los caballos y después no hallo cómo salir. Y ahí estuvimos escuchando entonces Resorte, pues compas. Resorte. Ya buena banda del 95 sonando. Ya. Y estamos contentos, compas, porque ya comenzamos con nuestro proyecto radial audiovisual llamado Radiografía, porque queremos que todos lo sigan. O todos los músicos independientes que quieran participar de esto. Un programa donde conversamos. No es una entrevista, porque una entrevista es como. No, cuéntenos, no, una conversación obviamente donde van haciendo preguntas, ya, donde les vamos haciendo algunas preguntas y nos vamos enterando de anécdotas, de la historia de cada uno de los músicos independientes, músicos que deseen expresar su arte y poder explicarlo para toda la comunidad que pueda estar escuchando y que pueda estar viendo también, porque lo damos a través de Radio Nehuen todos los días lunes a contar de las 20 horas. Síguenos a través de el Facebook y el Instagram. Búsquenos como Radiografía. Puede aparecer como radiografía.música. Radiografía.música. Por ahí pueden buscarlo, a lo mejor les sale más rápido, ¿ya? Y a través de Spotify también, Radiografía, para que lo puedan seguir. Pues cabros, ahí le pedimos el apaño para que nos sigan ahí, nos vayan compartiendo, para que las bandas ahí se vayan, y los músicos, en realidad músicos, ya independiente que sean bandas o no, intérpretes de diferentes estilos musicales, solamente que lo importante obviamente que tengan un contenido claro, y junto con eso también que canten en español, para que entendamos todo, así que esa es la idea, ¿ya? Así que eso, comenzamos con la música, compas. El día de hoy va a estar dedicado al pueblo nación mapuche, porque vamos a estar conmemorando y recordando, ¿ya? A un guerrero, un weichafe, que es Rodrigo Melinao, ¿ya? Lo vamos a estar conmemorando a él. Y junto con eso vamos a tener algo de información con respecto a un asesinato, brutal asesinato de Lesbo Odio, de hecho una mujer trans en Valparaíso, ya, así que eso lo vamos a estar escuchando también en un ratito más. Junto con eso, audios obviamente conmemorativos a lo que es un año más del asesinato del weichafe Rodrigo Melinao Licán, ya, así que eso lo tenemos el día de hoy, así que nos espera un gran programa, esperando obviamente que para cada uno de ustedes también lo sea, ya. Eso es lo que esperamos de corazón. Pero mientras tanto, obviamente, ya a esta hora, así como siempre, vamos a tomar un poquito de agua, un poquito de líquido, para poder dar a conocer las radios cómplices de la contra. Y Ya pues, saludamos como todas las semanas a Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos los días, miércoles a contar de las 22 horas, sonando a través de la aplicación gratuita que pueden descargar a su dispositivo móvil, llamada Radio Nehuen, a través de Google Play y a través de www.radionehuen.cl. Saludamos en forma inmediata también en directo los miércoles 22 horas, en directo los compañeros de la Radio Curruf, la señal del viento, se llama Radio Curruf, radiocurruf.org. Radio Placeres de Valparaíso también sonando, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, Eupa, Eupa, Santi, Asalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Ahí en la bahía de San Borombón sonamos a través de la Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria, perdón, Alternativa y Popular. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. Estamos hablando de las compañeras de Casandras, casandras.org. Recuerden que Casandras, la última A, es una X, ¿ya? Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, sonando en Casandras. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas sonando en La Conquista del Pan. Hoy en Panamá también Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Hoy en Bogotá, Colombia, Suba al Aire, los compañeros y compañeras de Suba al Aire, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas en directo y sábado desde el mediodía, 87.7 FM y a través de radioucán.cl. Queremos hacer extensivo totalmente y un abrazo fraterno con mucha fuerza a Rodrigo Lado C, que tiene un programón llamado Lado C, ¿ya? Y queremos mandarle un gran abrazo, obviamente por los momentos complicados que está pasando en estos minutos, así que queremos hacer extensivo ese abrazo, que llegue allá a San Fernando, que llegue donde se encuentra él y abrazarlo, pero fraternalmente. Mucha fuerza, compa, mucho Nehuen, y desde acá lo abrazamos ya con mucho cariño. Seguimos con la radio cómplices de la contra, estamos hablando de Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org, todos los días sábados desde las 15 horas de Granada, sonando en la Almaina, bo. Oye, Radio Lafkenche también, por Radio Lafkenche, por compas, 87.5 de la frecuencia modulada en Santo Domingo y San Antonio también, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo y en la aplicación gratuita de Google Play, Radio Lafkenche. Hay una página también, no la tengo acá escrita, qué mala, voy a tener que buscarla y escribirla. Miércoles en directo, 22 horas, sonando en la Lafkenche. Oye, también en directo 22 horas y domingo 17 horas, ¿saben dónde? En la 31 de enero, Radio 31 de enero, radio31deenero.org, sonando ahí, bueno. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, estamos hablando de los compañeros de la Extremo desde Reñaca Alto en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, sonando ahí, pues. Comunicación alternativa, ¿saben dónde? En Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina. 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Hoy en La Malva también, en La Malva Hipo, en Valencia, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada y todos los días lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Radio Educativa 107.5 en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días domingos desde las 20 horas, 107.5 FM. Radio La Zarzamora, todos los días jueves desde las 21 horas, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl, sonando en La Zarzamora, pues. Radio Comunitaria Población Aconcagua, San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada en la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 22 horas, sonando en la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Y ahí están todas las radios, en más de alguna otra también a lo mejor aparecemos, pero no tenemos así como la información como más oficial. ¿Ya? Así que sería bueno poder tenerla, ¿no? Sería bueno. Y pueden escucharnos, obviamente, a través del Spotify también. Todos tenemos Spotify, de alguna forma pagado o no pagado, ya, pero todos ahí vamos escuchando Spotify, pues sí o no. Y a través de iBooks, formato podcast, y a través del archive.org. ¿Ya? Así que estamos en todos lados sonando lo que es la Contra Babilón, compas. Vamos a ir a escuchar a Brigada Hip Hop Clasista. Ellos son chilenos, parece, si no me equivoco. Vamos a ir a escuchar del disco Artillería de Combate, Abajo el Subcontrato, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Folie à Trois. Folie à Trois, si no me equivoco, son españoles franceses. Si no me equivoco, puede que me equivoque, como siempre, y es lo más probable. Vamos a ir con Folie à Trois, que hace muchísimo tiempo que no lo escuchamos. Folie à Trois del disco Cloacas Fabricadas. No, perdón. Vamos a ir a escuchar el tema Cloacas Fabricadas por el Miedo. Hip hop a esta hora y del bueno. Así que súbale nomás el volumen. Vamos, empecemos de nuevo. Hip hop del bueno acá. Ya no queremos ser suministro de servicio transitorio de la empresa mandante. Todos hablantes el combate. Por ramas se negocia final a empresas clientes. Son transnacionales, sociedades de patrones, millonarias utilidades y millones de cesantes. Cada línea productiva del trabajo es indefinida y duradera, permanente. Mercado laboral pro empresa, altamente flexible, brutal, inestable. Relaciones triangulares opresivas, empleos precarios de salario miserable. Subcontratado utilizar cada método, escuela de guerra viva, la lucha de clase. Pongamos fin al trabajo externo, tercerizado, unidos contra el gobierno. Es una explotación, es una división, a la producción, control obrero, solución. Esto sucede hasta en la pesca, en la minería y en la industria manufacturera. Viva los sindicatos de la clase, contra sus contratistas la batalla ya estalla. Vayas donde vayas, abajo el subcontrato, en cada trabajo una bandera unitaria. El pueblo pobre y la clase, todos a planta al camino de la victoria. A frenar cada ataque contra los sindicatos y el abuso patronal. Lenguaje de guerra, traemos la clasita. Viva la clase obrera, lenguaje de guerra, traemos la clasita. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se vean apuros. Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores. ¿De qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.

y Orlando Sáez, ¿ya? Mientras que la situación de Óscar Pilquimán y Emilio Berkov se ha mantenido inalterable, sin ninguna respuesta satisfactoria por parte de Gendarmería, frente a lo cual queremos declarar nuestro compromiso con la movilización y decirle a nuestra gente que nos mantenemos firmes en la huelga de hambre los mismos cuatro huelguistas que hemos comenzado ya hace 44 días. Es decir, César Villanao y Orlando Sáez continúan con la huelga de hambre en el set de Cañete, asimismo Óscar Pilquemán en Lebu y Emilio Berkov en Concepción, hasta concretar de manera satisfactoria el petitorio que hemos levantado. Es decir, que Óscar Pilquemán sea trasladado al set de Cañete y que Emilio Berkov sea trasladado a la cárcel de Lebu. Hacemos un llamado a intensificar las protestas e intensificar todas las formas de lucha para que el gobierno de Gabriel Boric solucione nuestras justas demandas, en tanto que solo queremos acercarnos a nuestra libertad, a nuestras familias y llevar este proceso de encarcelamiento de la manera más digna posible. Un saludo fraterno a todos los presos políticos mapuche y recluidos en las diferentes cárceles del Golmapu, ni inocentes ni culpables, menos arrepentidos en el camino del Weichan. Fuera forestales y toda inversión capitalista del Golmapu que destroza nuestra Ñuque Mapu. Con Jordan Chempi y todos los Weichave asesinados en la memoria del Weichan, libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad a todos los presos subversivos, anarquistas y de la revuelta. Amulepe Tai Weichan. Ese es un pequeño comunicado con respecto a la situación de los compañeros presos políticos mapuche en huelga de hambre actualmente, ya en su día 44. Y además, hace poquitito rato, de hecho, ya se comenzó a publicar lo que es el comunicado con respecto a la organización mapuche Weichan Auca Mapu, quien se adjudica una acción de sabotaje a la maquinaria forestal en la comuna de Paredones, en la sexta región. En el lugar se dejaron lienzos reivindicatorios por los presos políticos mapuche en huelga de hambre y el traslado inmediato de Emilio Berkov a la cárcel de Lebu también. El comunicado indica lo siguiente: un grupo de Weichave del Weichan Auca Mapu atacó una faena forestal en el fondo de Las Cruces entre Cahuil y Bucalemu, dejando dos skiders y una camioneta destruida, más un procesador con daños parciales. En la acción se dejó un lienzo que decía por el traslado de cárcel para el peñi Emilio Berkov, Nehuen a los presos políticos en huelga de hambre, Nehuen los Vilo, en memoria de Jordan Yempi, Camilo Catrillanca, Pablo Marchán y todos los caídos en el Weichan. Fuera forestales, áridos, policías, milicos y yanaconas del Golmapu. Ma Richie Huevo, ¿ya? Ese fue justamente lo que es la adjudicación, el comunicado de adjudicación del sabotaje de los Weichave en territorio del Golmapu. Así que vamos a ir con la música. Esto es Machaza, como les habíamos comentado. Esto es Bastardos. Y luego vamos a escuchar a Combo Rock Alma Potente, que es una bandota de aquella que no la habíamos escuchado hace bastante rato. Esto es Aborigen, dedicado al pueblo nación mapuche. Sin techo, gancho derecho, pata en el hocico y pecho, pa'l que se ambrote. Babilón. Incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de la semana, buscando justamente lo que es la trova de esta semana, nos encontramos con una tremenda cantautora, una compositora, una activista. Estamos hablando y estamos escuchando a Joan Baez, ya cantante, compositora, activista estadounidense, cuya música folk contemporánea incluía a menudo canciones protesta y de justicia social, caracterizada por una voz potente, aguda, próxima a la de una soprano y con un vibrato controlable para potenciar la dramatización en sus letras, en sus canciones. Fue una de las mayores figuras de la canción protesta, surgida en los años 60. Al calor de la guerra de Vietnam, ya su repertorio no obstante abarca también lo tradicional, el country, el pop rock. Y además de ser compositora, es generalmente considerada como un intérprete del trabajo de otros artistas. Baez comenzó su carrera musical en 1960 y logró un éxito inmediato. Sus tres primeros discos ya, que fueron Joan Baez Volumen 2 y Joan Baez Sin Concierto, ¿ya? Han sido certificados como discos de oro y estuvieron en las listas de éxito durante los años 60, ¿ya? Luego también en los años 70 sacó diferentes discos, y dentro de ellos justamente un disco en la cual tributando a Joel Hill, uno de los emblemáticos cantautores libertarios de aquella época también. Y obviamente no podemos olvidar la balada por Sacco y Vanzetti, ya para la película de Ennio Morricone, sobre la vida y obra de Sacco y Vanzetti, ya anarquistas. Así que bueno, estuvo luchando por derechos civiles, derechos humanos, la defensa del medio ambiente, el derecho LGBT, ya. Y escuchamos este disco llamado Gracias a la Vida, ya, Here's to Life. Es su 16º álbum de estudio de la cantautora estadounidense de folk Joan Baez, ya publicado en 1974. El disco está interpretado en lengua española, a excepción de una canción en catalán, de hecho. Baez indicó en el momento que lanzó el álbum, ya que vamos a escuchar dos temas, indicó lo siguiente: un mensaje de esperanza al pueblo chileno que estaba sufriendo bajo el gobierno de Augusto Pinochet. Tras la muerte del presidente Salvador Allende, Baez siempre fue crítica de la política exterior del gobierno estadounidense en América Latina, y en sus viajes siempre trabajó para mejorar los derechos humanos en la región. Las canciones incluyen selecciones compuestas por los chilenos Víctor Jara, quien fue torturado y asesinado después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, y Violeta Parra, quien compuso la canción que da el título del disco, ya, Gracias a la Vida. Asimismo también No nos moverán viene procedida de una introducción recitada del poema Sube a nacer conmigo, hermano, del poeta Pablo Neruda, ya. Bueno, se presentó y ha representado estas canciones. Están en México, Cuba, Chile y España. El álbum tuvo escaso éxito en Estados Unidos y mejor aceptación en Sudamérica. En su primera edición en España, en pleno franquismo, las canciones No nos moverán y Las madres cansadas fueron censuradas, dentro de otras canciones obviamente que ella también tenía ya en su formato inglés, ya directamente. Pero este disco llamado Gracias a la Vida, lo invitamos, querido vecino, querida vecina, para que lo pueda escuchar, ya, y lo pueda buscar y lo pueda escuchar. Es un disco hermosísimo. Vamos a escuchar dos temas de este disco. Vamos a escuchar Te Recuerdo, Amanda, y vamos a escuchar No nos moverán, dos clásicos interpretados por la voz fundamental de la protesta y el activismo estadounidense, Joan Baez, dentro de la trova libre, acá en La Contra. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Si bien es cierto, hay una historia en esta región con respecto a los crímenes de odio, asesinatos, agresiones que hemos tenido durante los últimos 30 años, que están como documentados. En ese sentido, muchos de estos crímenes nunca se han considerado crímenes de odio al inicio. Y algunas investigaciones han dicho que sí han sido crímenes de odio, que sí la orientación sexual tiene que ver con esta situación. En ese sentido, nosotros hoy día pedimos que la Fiscalía, al investigar, también considere la orientación sexual de Nacha. Una chica trans que trabajaba, obviamente, como decía la familia, en lo que trabajan las chicas trans, porque la oportunidad que tiene la inserción laboral de las chicas trans en este país es nulo. Y en ese sentido, nosotros también pedimos, a través del gobierno, que se haga parte de esta, de las situaciones, de las deudas históricas que hay con las compañeras transgéneras, con la deuda histórica que hay con el movimiento de la diversidad y disidencia. Hoy día hay carencias, hay leyes que les falta mejorar, hay situaciones, no hay programas de inserción. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que podamos tener también un pronunciamiento del gobierno local. ¿Qué dice la delegada? ¿Qué dice el gobernador ante este hecho? Y nosotros creemos que es importante también que se hagan parte de esta situación. Nosotros también estamos muy atentos y acompañando este proceso. La mesa de las diversidades y disidencias que están acá atrás, muchos representantes de ellas, estamos alarmados con los crímenes de odio que hemos tenido. En Quillota hemos tenido un crimen de odio lamentable. O sea, podemos enumerar muchas situaciones que hemos estado viviendo y no hemos tenido respuesta alguna. Siempre la historia nos ha dicho que más del 80% de las situaciones que han tenido que ver con nuestra orientación sexual, nuestra forma de vida de la diversidad y disidencia, terminan en nada. Entonces nosotros pedimos también a la Fiscalía que se ponga las pilas con respecto a esta información, que investigue como se debe y que ojalá tengamos resultados concretos ante un hecho tan lamentable, tan alarmante, que es que una compañera trans amanezca muerta, quemada al 100%. Hay muchos programas que están abordando para mejorar, en definitiva, lo que es el tema de la inclusión. La educación sexual hoy día en Chile es un tema, una deuda histórica que tiene el Estado de Chile con respecto a la inclusión de las diversidades y disidencias. Hoy día hay un programa que se está elaborando, abordando. Muchos compañeros que están atrás mío hoy día participan de esas comisiones. Y en ese sentido nosotros creemos que la educación en los colegios va a formar sociedades mucho más justas, más igualitarias en el futuro. También creemos que hay una deuda histórica con muchos grupos de la diversidad y disidencia, sobre todo con las compañeras trans, que no tienen cupo laboral. El cupo laboral trans hoy día es una necesidad real. Socialmente no existen cupos laborales. Hay algunas incipientes, algunos programas específicos, algunas municipalidades que lo han abordado. La Municipalidad del Paraíso es una de ellas, por ejemplo. Pero creemos que las municipalidades, los gobiernos, deben hacer programas más inclusivos en donde las compañeras y compañeros hoy día tengan la oportunidad real de trabajar dignamente como la mayoría de los chilenos. Mira, nosotros vemos las cifras, vemos alarmante que se mantienen o crecen. Los crímenes de odio no bajan, algunos con mayor resonancia comunicacional que otros. Entonces, en ese sentido, yo también agradezco a la prensa que esté acá, porque la visibilidad en estas situaciones nos permite a nosotros también poder abordar y levantar el tema. Acá han habido crímenes de odio lamentables a personas que le han golpeado con bates, que le han dejado muy mal para toda su vida, personas que han quedado optimizadas por violaciones con botellas de pisco en el ano. Entonces, si tú me preguntas a mí, la quinta región tiene un índice de agresiones tan lamentables, tan elevadas, que no nos permite a nosotros, por ejemplo, decir que tenemos una sociedad tranquila, vamos por buen camino. Tenemos claramente la proyección de que se nos viene tenemos diferentes temas que queremos abordar y trabajar con los programas que se vienen, con la nueva constitución, pero en ese sentido también pedimos que hay voluntades del gobierno que tienen que ir elaborando programas de inclusión, y eso creo que es importantísimo. Nosotros somos personas igual que ustedes, que tiene un hijo, que tiene familia. Nasha era una amiga de años, me conocía con la mamá, y cuando supe, fui ese mismo día en la mañana a ver, pero no podía aguantar, y ahí me encontré con una persona, vecino del sector, y ahí me mostraron la grabación que estaba pasando, y hay tercera persona, pero yo encuentro raro, porque si los carabineros lo detuvieron y la fiscalía o la fiscal que estaba de turno no hizo nada, y ahí anda en la calle, y tenemos miedo que pueda pasar a otra. Todo para adentro, para adentro. Todo para adentro. Queridos compas, estábamos escuchando compañeros que nos estaban comentando con respecto a lo que es este crimen de odio ya contra una mujer trans en Valparaíso. Esto les agradecemos a las compañeras de La Zarzamora que enviaron justamente a la Red de Medios de los Pueblos esta información. El pasado martes, porque obviamente, bueno, sin las compañeras de La Zarzamora o sin los medios independientes, en oportunidades este tipo de noticias quedan en nada, compas. Así que, porque no aparecen obviamente los medios convencionales de comunicación, medios comerciales de comunicación. Así que por eso es importantísimo poder dar un acento especial a este tipo de informativo, este tipo de información, lamentable obviamente, que no nos gustaría dar, pero es importante poder transmitirla, ya comunicarla. El pasado martes 2 de agosto, un grupo de hombres atacó cruelmente a una joven trans, mujer trans, Ignacia Palma, de 26 años de edad, en la ciudad de Valparaíso. El terrible crimen de odio ocurrió en Avenida Errázuriz con Simón Bolívar, a un costado de la línea férrea, lugar donde fue encontrada aún con vida por bomberos. Sin embargo, falleció a los pocos minutos luego de ser trasladada al hospital Carlos Van Buren. Ignacia iba a cumplir 27 años el próximo 13 de agosto, pero el transodio truncó su vida. A pocos días de su cumpleaños fue atacada por un grupo de hombres que la apuñalaron, asfixiaron y prendieron fuego, para posteriormente dejarla agonizante abandonada a metros de la estación Francia del metro de Valparaíso. Ignacia terminó con el 100% de su cuerpo quemado en un crimen de odio que deja en evidencia los niveles de violencia con los que estos hombres heterosexuales odiantes atacan a las corporalidades disidentes. El repudiable asesinato despertó inmediatas reacciones en la comunidad disidente y colectividades feministas que se manifestaron en ciudades como Temuco, lugar en donde se reunieron decenas de personas a modo de protesta, en la Plaza de Armas de la ciudad. De igual forma, en Concepción se realizó una velatón convocada por el colectiva Transforma en la Plaza de Tribunales de Injusticia. La mujer vivía con su madre en situación de calle, lo que también nos emplaza a observar y actuar ante la realidad de cientos de mujeres trans que viven en la precariedad absoluta en una sociedad marcada por la heterosexualidad obligatoria y el odio hacia todo lo que rompa con ella. Organizaciones ya se encuentran estudiando acciones legales pertinentes para la gravedad de este hecho, como La Zarzamora, en la cual nos unimos también como Contra Babilón. Y obviamente, me imagino que muchos de ustedes que están escuchando, manifestamos nuestro absoluto repudio a este brutal ataque de odio. Asimismo, proponemos dejar las prácticas reaccionarias y de actuar cuando los crímenes de odio ya están ejecutados. Invitamos a luchar por nuestra autodefensa y a organizarla, ¿ya? Qué terrible, qué repudiable hecho. Qué repudiable es el hecho de saber de que existen entes, no se pueden llamar personas de alguna forma, entes, que actúan con una brutalidad que es fuera de todo margen. Así que, bueno, desde acá abrazamos a Ignacia, desde acá abrazamos a las disidencias, desde acá abrazamos justamente a todos los a les compañeres trans. Ya, todo lo que son las disidencias sexuales, ¿no? Que de hecho ni siquiera debería ser tema, ya, el hecho de que sean personas nada más, eso es lo que tiene que importar. Preferencias sexuales, preferencias ideológicas, religiosas, daría lo mismo, debería dar lo mismo obviamente, y darnos cuenta de que somos personas nada más, de la humanidad, ya que falta humanidad de mucha gente, ¿no? Ni siquiera gente, no se le puede llamar gente a este tipo de personas que realizan estos repudiables hechos, ¿ya? Bueno, compañeros, esto es Los Demarras, del disco del 2011, Oscuridad. Esto es Luis Elena. Y luego vamos a escuchar a Orregias, en la cual aparece Dada Lu, ya, con este tremendo tema del disco Lo Normal, Heteronormativa, dedicado para ti, Nacha, donde quiera que estés. Te abrazamos desde acá. Que te hizo un sueño, quiere escapar. saberte una mujer. Peleaste contra todos, no te dejaste vencer. Escapaste tus piezas, cambiaste Luis por Elena. Solo te falta ser madre para acabar con tus penas.

Es inhumano, es el presidio. El mapuche preso es un desgarro en esta carne. Es el otro que soy yo, atrapado en el vejamen. Un saludo incansable, resistencia ante la purga. La puta que haga conciencia, sepa que no nos asusta. Yo prometo venganza, yo te juro venganza. Gendarmes indignos serán batidos con su arma. Yo en la línea del frente, hago rock en tu nombre. Con cortes, con choques, con desorden, con desborde. Abajo el patíbulo, libertad a los presos. Podrán matarnos de a poco, pero jamás nuestro deseo. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Cantó contra la cárcel, contra el arrepentimiento. Cantó por convicciones, contra el asesino encierro. Cantó subversivamente, asumiendo al enemigo, pensando que atacarlo es el único camino. Piquete no me antifa, les saluda compañeros. Contigo allá adentro y acá afuera el humo es negro. Ni barrotes de castigo, ni aislamiento, ni exterminio. Ni jóvenes convictos, ni muertos definitivos. A romper el patíbulo, las murallas de la muerte. Ejecución a custodio, carceleros de insurgentes. Desobedece, que nos deben una vida. Fiero y sumiso, pero no de rodillas. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Es el piquete insurgente. Anomia Antifa tronando en la línea del frente. Oh, sí. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión en este espacio, compas, vamos a tocar dos tremendos intérpretes, dos tremendos, primero que todo una banda y luego un tremendo compañero del hip hop libertario. Ya no tengo nada de información de cada uno de ellos, hay que decirlo. Ya, así que primero vamos a escuchar a Black Nebula, ya con el tema Black Nebula, que es lo nuevo de Black Nebula, compas. Ellos tocan como industriales, como post-punk, un poco de thrash, psycho, no sé, una mezcla de sonidos muy, muy interesante, compas. Black Nebula, estuve escuchando de hecho los temas más antiguos, que son más punketa, tienen algo industrial también, bueno. Son los sonidos Black Nebula, compas. Vamos a ir a escuchar entonces Black Nebula con el tema Black Nebula, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a De Violencia con un temón de aquellos. Esto es Nadie es Inocente, en la cual participa también dentro de lo que es el tema, en la grabación y mezcla, por ejemplo, ese mismo, ya que es otro compañero también hip hop buenísimo. Así que primero que todo Black Nebula con Black Nebula y luego De Violencia con Nadie es Inocente dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Porque no

hacia el movimiento mapuche, hacia la gente mapuche. Por lo tanto, estamos frente a una negligencia absoluta por parte de los entes de investigación, que cosa que pasa en el entorno de Ercilla, se culpa por fines políticos a las comunidades que se están movilizando en pos de sus legítimas reivindicaciones de recuperación de tierras. Tierras que por lo demás no son reclamadas por un evento ocurrido hace más de 100 años. Esas tierras fueron hasta el año 73 territorio mapuche, reconocidas desde el año 63 por el gobierno alessandri como territorio mapuche, y que fueron quitadas violentamente después del golpe militar y entregadas a las personas que están en la ocupación. Vendrán días mejores, mientras el dolor y la impotencia cubren nuestro corazón mapuche y cabizbajo pero gritando justicia, te llevamos Melinaolican. Aún vas con nosotros, somos tus hermanos, por lo que luchaste, por los que viviste, aquí estamos contigo. Míranos, vinimos a honrarte, guerrero. De los cuatro puntos cardinales vino tu pueblo. Aquí están los loncos sabios, representando tus rastros, a tus ancestros, lo valioso de tu vida. Que tu espíritu jamás se entristezca. Tu pueblo hoy es más grande que nunca. Seguiremos por el camino del gran Leftraru, por el camino de nuestros guerreros, con la mano en alto iremos. Dejaremos al cielo que llore y que la lluvia lave nuestras lágrimas, para que el Huinca no vea nuestras lágrimas, solo escuche nuestros gritos de guerra. ¡Marichihue! Bueno, claramente aquí el gobierno con los mapuches ha tenido una política de avasallamiento histórica. No olvidemos que el territorio mapuche fue ocupado militarmente y hoy en día también lo sigue haciendo. Y cuando le suceden hechos a los particulares, a los latifundistas, al mismo empresas forestales, el gobierno inmediatamente recurre a su instancia, a sus leyes fraudulentas para perseguir y reprimir inmediatamente, culpando a comunidades o a dirigentes sin una previa investigación. Y toda la institucionalidad ponen a disposición a estos particulares cuando les sucede algún hecho. Sin embargo, cuando un hermano mapuche que es asesinado por su institución represiva, al contrario, ellos la minimizan y la tergiversan a la sociedad, juntamente con el poder económico. La dictadura no terminó para nosotros, siguió con los gobiernos que se dicen que son democráticos. Un momento que nos une, que aquí llegamos gente, como decía, de distintos lados y sentimos todo el apoyo que tenemos entre nosotros. Hacer sentir que no está sola la comunidad. Entonces, y ahí va adquiriendo todos los valores que tiene nuestra cultura. La causa mapuche es una lucha que lleva ya varios años desde que empezó la conquista española. A lo largo de su trayectoria se han ido varias personas, varios huaychafes, luchadores. Ellos son parte importante de la historia del pueblo mapuche. El Rodrigo fue uno de ellos y él fue una persona muy importante, muy valiosa. Él dio su vida luchando, como se dice. Y me gustaría que la gente supiera que él fue una muy buena persona, bonita. Y se fue y nos dejó con una pena muy grande a todos. Bueno, mi hermano fue un gran luchador, un huaychafe bien parado, como se dice, mapuche. Él dio la vida, el maldito Estado chileno lo asesinó cruelmente, lo una vez más he hecho un huechafe abajo y esperemos que nunca más vuelva a echar algún peño y que esta lucha siga su camino, así como seguimos luchando hace 500 años que venimos recuperando nuestro territorio y maldito estado que ha asesinado como a 3 peños. Y esos peños nunca hubo justicia, y con mi hermano quieren hacer lo mismo, que no quieren hacer justicia con mi hermano. Hay que recordar que el día 6 de agosto ya se cumplieron los 9 años del asesinato del comunero mapuche Rodrigo Melinao Licán, reconocido dirigente mapuche perteneciente a la comunidad de los Lolocos de Ercilla. Ya al momento de ser asesinado tenía 4 hijos y 27 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en la parcela número 66 del sector de Chihuahue, en la comuna de Ercilla. El cuerpo fue encontrado al día siguiente de su asesinato y tendido de espaldas, solo con las huellas de impactos de perdigones de escopeta en su tórax. Esa es la causa de su muerte. Es decir, asesinado por carabineros de Chile, asesinados por la represión. Un nuevo huechafe asesinado. Desde acá lo recordamos, lo conmemoramos, ¿ya? Como el huechafe que es y que fue Rodrigo Melinao Licán. Esto es el Negro Amanecer del disco A la Raíz, Ñuque, sonando para el pueblo nación mapuche. Tierra madre agoniza, le quedarán cenizas, cementerio de arrogancia camuflada en sonrisa. Y cuanto más piso no cuanto hueta, ignora el desierto que impone en su empresa. Están infectados, putrefacta avaricia, dinero lo cega, con sed de conquista. Colonizan tu mente con la tele a su pinta. Más carretera, su mercancía transita, el saqueo legal, el sabotaje, justicia. La dignidad camina en la apta ya la insumisa, este camino comienza en el mismo misterio de la vida. El círculo se abre pero nunca termina. Firme respiran, contagia valentía. El rostro cubierto no cosecha más mentiras. Cultiva tu comida, también tu medicina. Autonomía alimentaria para alcanzar la autonomía. Desata tu ira, viento, tierra, mar, tierra madre. Nosotros sabemos reaccionar, de los osados el futuro. Y esa es la claridad, en esta noche eterna, siervos del capital. Desata tu ira, viento, tierra, mar, tierra madre. Nosotros sabremos reaccionar, y los que te violentan al fin la pagarán. Pagarán por el crimen contra lo natural. Raíz, tierra, universo, la puerta al infinito. No ocultaron de este niño el saber de los antiguos. Hermano, escucha, son muchos los caminos. Deseo, placeres, destinos conflictivos. Lo esencial es invisible a los ojos. Busquemos el silencio, salgamos del despojo mental que nos tiene el poderoso. Vacío, aturdido, te tiene de los cocos, la máquina asesina siguen avanzando y los hijos de la tierra la siguen incendiando, parándole la mano tal nativo el africano. El frente de la tierra se está movilizando, escuchemos el llamado, el llanto desesperado, todo será privado, todo contaminado. El campo está esperando para ser recuperado, fuera transnacionales, las inversiones del estado, todo se derrumba, su hora ha llegado, el tiempo de lo antiguo, de lo incivilizado. Desata tu ira, viento, tierra, mar, tierra madre. Nosotros sabremos reaccionar, de los osados el futuro. Y esa es la claridad, en esta noche eterna, siervos del capital. Desata tu ira, viento, tierra, mar, tierra madre. Nosotros sabremos reaccionar, y los que te violentan al fin la pagarán. Pagarán por el crimen contra lo natural. Catas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Bueno, Oye, ya, porque nos atrasamos ahí con las tocatas y las manifestaciones que se vienen. Ya, programa dedicado al pueblo nación mapuche, compañeros. Ya, como muchos otros programas que también hemos dedicado al pueblo nación mapuche, siempre en la memoria, con mucho respeto, obviamente, para cada uno de los weichafes. Queridos compas, ya entramos a tierra derecha de la finalización del programa. Ya tenemos en jornada de encuentros Traflunkiwe Panguipulli, a beneficio de la familia muy querida del territorio. Esto va a ser el día sábado 27 de agosto. Desde las 10 va a haber feria libre, va a haber taller de teatro para niñes, venta de almuerzos, memoria 6 años del asesinato de Macarena Valdés, proyección documental Mataron a la Negra y el conversatorio también. Obra de teatro Los Habitantes, con aporte voluntario desde 4 lucas. Y también va a haber micrófono abierto, cantar, recitar, hacer comedia y otras expresiones creativas. Ya, todos sonamos bien. Esto va a ser entonces en Panguipulli, queridos compas. Tenemos también el colegatazo Apoyo Mutuo y Autogestión, en la cual se van a estar presentando con Tragedia, Asesinos de Pérez Sujovic, Odis Abada, ya de... ¡Ay, aquí! Ahí estamos, Desorden Patria, hoy que no se ve mucho, Lamea y más. Ya va en la preventa de 3 lucas, esto va a ser el día 13, sábado 13 de agosto. 3 lucas la preventa al WhatsApp más 569-941-49757. En la puerta 4 lucas y 2 por 6 lucas. A las 17 horas, esta es en la Casa Colegato, en Purén, con Pelantaro, en Maipú. Se están haciendo muchísimas actividades y muchísimas cositas ahí en la Pelegato. Comestibles y bebestibles, pues, ¿ya? Para que pueda participar de esto también. Se viene Doble Tormento. Por aquí teníamos los compañeros de Piraña Escapunk. Ya nos dejaron unas tocatas que se vienen. Ya que por aquí las tenemos, ya, o las teníamos, por aquí las tenemos, ya, voy. Aquí parece que están, aquí están, po. Doble Tormento, queridos compas, esto lo que veníamos ya hace un par de programas atrás, ya anunciando, Festival Punk Antifascista, 2 escenarios a puro punk, Desordenados, Ivo, Ciudad en Cadenas, Conflicto Indómito, Seba, Sign of Apocalypse, algo así, Piraña, Escapunk, Xenocida, Sin Futuro. Ya, sábado 20 de agosto, desde la 1 de la tarde, aporte voluntario, Avenida La Feria, esquina Lucila Godoy, en Lo Espejo. Ya, se viene también una jornada anticarcelaria por la recuperación de los territorios. En El Ruido van a haber diferentes bandas como Matute Joins, Piraña, Escapunk, Rara, Scalloween, Acopio, Olla Insurrecta. Venta de vestibles y comestibles, la entrada de 3 lucas, 2 por 5 lucas. Viernes 19 de agosto desde las 17 horas. En La Cueva, en Franklin 350, esquina Rogelio Ugarte. Ya, esta jornada anticarcelaria, queridos compañeros. Junto con eso también teníamos otra cosita por acá que nos habían enviado. Hay un meeting también el día 11 de agosto desde las 6:30 en la Plaza de Armas, ya, por los prisioneros, en solidaridad justamente con los prisioneros políticos mapuche, ya, en huelga de hambre. Llevar a Yecahue, compas. También está alimentando la rebeldía, jornada político-cultural a beneficio del comedor popular Luisa Toledo. Esto va a ser el lanzamiento del disco del colectivo también musical La Furia. Esto va a ser en la Villa Francia el 20 de agosto, en Mariano Puga 845, desde las 15 horas. Van a ver, no sé, pues va a estar La Furia, va a estar Banda Bonot, Reyerta y un sinfín de bandas, ya, y trovadores también, Nido del Cuco, mira, la trova punk. Va a haber danza y va a haber comida, foro y teatro. ¿Qué más? Por aquí los compañeros de Sticker para el Pueblo también nos habían enviado algo que, a ver si lo tenemos por acá. Queridos compañeros, por aquí, a ver, ¿qué más? Aquí está, ¿dónde están los stickers para el pueblo? Por aquí, que nos habían enviado el informativo. Se viene un bingo, aquí está, un bingo para la mami solidario, un bingo solidario para la mami Gladys. Los esperamos el día sábado 27 de agosto desde las 5:30, es decir, 17:30, en la Junta de Vecinos Luis Cristian Martínez. El día viernes 22 de julio, la tía Gladys fue rodeada, gaseada y golpeada reiteradamente por los pacos, provocándole un derrame en la cabeza, ¿ya? Esto se va a estar realizando en la comuna del Bosque, Agustina Calderón Rojas, 11.563, en la comuna del Bosque, ¿ya? Un bingo solidario a beneficio de la Mami Gladys, ya para que puedan asistir también compañeros. ¿Y qué más teníamos por acá? Si no me equivoco, teníamos otra información. A ver si la rescatamos por aquí. Oh, eso es lo que no tenés, no están listos. No, pero parece que ahí estamos. Ahí estamos, compas, por lo menos dentro de las cosas que nos llegaron como para poder difundir y otras cositas que sacamos también por ahí. Ya, así que eso, compañeros, nos comenzamos a despedir. Ya no alcanzamos a dar ningún tema, de hecho, como para poder despedirnos. Pero les queremos agradecer a cada uno de ustedes su oreja, su oído para el programa. Los esperamos. Recordarles, obviamente, que también tenemos el proyecto paralelo de lo que es Radiografía. Proyecto musical, más que nada, en la cual queremos enterarnos de la historia y la música de cada uno de los músicos independientes que deseen participar de ese programa. Recuerden que pueden escribir a radiografía@radionehuen.cl, radiografía@radionehuen.cl, ya para que nos dejen ahí su mensajito si es que desean participar del programa. Estamos agendando ya las semanas, así que agradecemos a los compas que ya tenemos agendados. El día lunes vamos a estar con Jordan Buendía. Ya, y nosotros como Contra Babilón nos encontramos el próximo día miércoles, pues, compas, a contar de las 22 horas en la Nehuen y en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilónica, pues, compas. Así que eso, nos despedimos. Y sin más, agradecerles su tiempo, agradecerles el espacio a las radios cómplices de la Contra Babilón y agradecerles el espacio también en cada... corazón, po, compas. Igual aquí dejamos corazón, po, en el programa, y obviamente sabemos que ustedes de corazón también lo escuchan. Así que eso, muchísimas gracias. Nos encontramos entonces en una semana más, y a seguir dándonos más, po. La lucha continúa, pues, compas, siempre, y la lucha es cotidiana siempre. Hasta la próxima, queridos compañeros. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.